El mariscal Kim Jong-un recibió, con motivo del quinto aniversario de su nombramiento como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, un regalo del coordinador general del Secretariado Federal del Partido Izquierdista Unido de Venezuela, Félix Jesús Velázquez Castillo. Este lo entregó el día 17 al embajador coreano acreditado en su país. Por otra parte, le ofreció un presente también el director general de la Compañía de Contrato y Comercio Ahmadía de Kuwait, Faisal Al-Thuaini.